Lo bajé en velocidad. Ya. Voy a marcarlo. Pero está muy lento. No. Eso, bien. Es un mambo ahora. Era la mitad de velocidad de la maraca. Vamos con el Cristóbal, con el cajón ahí, vos. Sigue el cajón, Cristóbal. lo voy a mutear. ¿Quién tiene el cajón? El Fabián. Sí, ahí no sé quién de los dos lo está tocando, pero sí, sigue el...